sino en el alma la misma dirección. Te llamaré y tú vendrás, aunque el destino se resista, me encontrarás. Siempre te voy a querer como si fueras la luz que está ya dentro de mí. Cuando te nombra mi voz, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando te salgo a los días y en lo importante que es vivir sin renunciar. Te agradezco, mi amor, todo este tiempo. En adelante viviré pensando en ti. Te llamaré y tú vendrás, aunque el destino se resista, me encontrarás. Siempre te voy a querer como si fueras la luz que está ya dentro de mí. Cuando te nombra mi voz, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando te igual, aquí no pasa nada, siempre igual, los días se repiten siempre igual, como gotas de agua, siempre igual, siempre igual, las mismas situaciones, siempre igual, tu fiel amor dormido, siempre igual, ni una palabra menos, ni una más. Siempre igual, nosotros nos queremos siempre igual, pero el amor no es esto en realidad. Nos faltan ilusiones, nos falta fantasía, nos falta sobre todo toque de locura, un enfado, alguna duda que nos haga despertar. Un toque de locura, un engaño, una historia oculta, aunque al fin no sea verdad.

Siempre toma.

pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos, tengo todo excepto ti y el sabor.